Aquí estamos en este vídeo para situarnos aquí haciendo pruebas con las otras Apple Vision Pro, las gafas que ha sacado Apple para el futuro de la mezcla de la realidad aumentada y la realidad virtual. Y nosotros estamos haciendo las pruebas con la versión de AliExpress, aquí en exclusiva. Para darte contexto, bueno, ya digo, esta versión de gafas y tubo que hemos lo conseguido con mucho esfuerzo, evidentemente, y con nuestros contactos en AliExpress. Sabes que nosotros somos más de AliExpress que de Amazon. Y decirte aquí que el contexto sería este. Vamos a traer por aquí la flecha para, si no sabes de qué va esto, del modelo que sacó. Aquí está. Este sería el modelo económico, $3.500, que puede que llegue a Europa hacia unos 4.000 pavos. Ese diseño ahí, esas gafitas con ese. Nosotros tenemos un modo con gorro, en vez de esta sujeción de tela y el cablito del cargador. Y ya digo que volvemos para acá. Aquí la historia. Estamos haciendo un video podcast serio, que no lo parezca. Sabemos ahí que no es así. Y aquí tenemos que nos llegó también por nuestro maestro Jedi la versión de parodia también, con precio de las gafas y el tubito también, casi 1.000 euros, casi $1.000, pero ahí es lo que tiene, ¿no? Así que con todo y con eso, pues bueno, y aquí con nuestro fondo de las gafas de buceo, que estamos eso, cosa de tecnología, ya digo, que es máxima tecnología para el futuro, para todas las cosas ahí. Y aquí tenemos, pues eso, que digo, en exclusiva, en primicia, como se dice, esas cosas. Pero también esta fue la primera prueba que nos vino. Esta fue la primera prueba que nos vimos, los ojos aquí. Pero después nos ha llegado una versión mejorada, que te pasamos aquí ahora a mostrar. Aquí está. Esta es una versión ya mejorada aquí, ¿ves? De la que serían las que hemos llegado las gafas por un tubo. Vision Podcast. Los ojos ahí, como pone Apple, que podrán seguir a quien tengas al lado. Esto sobre todo ya sea para consumir entretenimiento, para ver vídeos de YouTube como este, para ver películas de Netflix, para jugar, para Disney, como anunciaron. Y aquí tenemos eso, ¿no? Que al final el entorno se protege. Y tú puedes seguir hablando con los que tienes al lado porque van a ver tus ojos. Ahí, ese sería el efecto. La sujeción, que tienen solo con el gorrito, sujeción de tela, el sonido espacial que tiene con los altavoces aquí incluidos, las cámaras, que tiene unas 12 cámaras y 4 o 6 sensores para poder manejarnos por eso, por los ojos, que se convierte en nuestro puntero para las aplicaciones, para las manos, que con los sensores podremos mover las aplicaciones, hacer scroll. Y para la voz, y para comunicarnos con la voz, por supuesto, con todas las ventajas que puede tener esto, evidentemente ya la parte seria para personas sin visión o con baja visión. Así que eso es importante. Esta es una tecnología que Apple no es que haya inventado, Apple siempre reinventa a partir del iPhone, como hemos ido a comentar y estamos de acuerdo con ello, pero lo que sí nos crea es esa mezcla, ¿no? De ese, cómo serán los vídeos también de YouTube en el futuro. Esos estudios de realidad aumentada, de realidad virtual, que podríamos hacerlo así y esa forma de disfrutarlo. Y te compartiremos en la caja vídeos de la experiencia en principio, cómo ponen, cómo es y todas estas cosas. Ya digo, en esta versión, ya digo, nosotros nos vino con el gorrito, nos vino con las gafas así, nos vino también porque Apple tiene una batería con un cable que en principio dura 2 horas nada más, que no da tiempo para ver una peli. Entonces nosotros tenemos aquí esta versión que viene además con un cable de red, que es a través también cargador, se conecta aquí. Y es RJ45 y a la vez es también cargador de voltaje. Y el modelo que tiene una mochila para que dure 24 horas. Viene una batería aquí, incluida, y dura 24 horas. Una maravilla, una maravilla. O sea, las gafas se pierden ahí por momentos, pero ya digo que es una maravilla, es alta tecnología. Esto es el futuro, esto es el futuro. Nosotros estamos haciendo así de coña, pero este es el futuro. El futuro que te contamos aquí, que te contamos en el podcast, el video podcast de Interinet. y que estamos siendo testigos de probar estas gafas, de compartírtelas y ya digo, de ver esa experiencia de ese futuro que nos queda. Este principio saldrá para el 2024. Hay otras gafas y saldrán muchas más, aparte de las que salgan en AliExpress, de otros fabricantes, evidentemente. Y ahí es donde hay que buscar que haya una tecnología. O sea, que me veo raro ahí con los ojos ahí. Este efecto, ya digo que es difícil mantener la seriedad aquí con estas cosas, pero la estamos manteniendo porque en el fondo también somos un podcast serio a veces, ¿eh? A veces ahí. Entonces, pues aquí tenemos esa probatura de estas gafas del futuro, de esa realidad aumentada que nos iremos viendo por la calle con las gafas. La gente antes nos decía que se extrañaba uno de ver hablando con un móvil. Pues nos veremos con eso, con las gafas por la calle también y sobre todo en casas. Hay que tener también cuidado con esto, con los aislamientos que pueda producir, porque te quedas en ese mundo mezclado, ese híbrido de realidad aumentada y realidad virtual. Y no es caso ahí. Entonces digo que esto es aquí lo que hay con esto. Y aquí estamos ahí, porque esto ha quedado. Venga. Vamos a probar nosotros también esta gafa de realidad aumentada, realidad virtual, para hacer los podcasts en el futuro. Vaya futuro de los podcasts aquí con eso, ¿no? Después de que Frank ha hecho el payaso ahí, siempre he dicho de buena forma lo de payaso, no de forma peyorativa. Pero vaya una experiencia que estamos viendo. A ver si nos vemos más guapos allí. Nos vemos más guapos asá. Con esta gafa. Esta vez no hay nada preparada para la cuñada. La cuñada del cuadro de Al Pacino. No, no, no. Está con las gafas a ella, ¿no? Esa vez no toca nada para la cuñada. Aunque esto va a ser un problema porque cuando los cuñados lo tengan, por la pasta que va a venir, que digo que para Europa nos puede venir a 4.000 pavos, tal, con los impuestos y todas las historias. Pues si lo vemos a los cuñados, va a haber después su desconsuelo, ¿no? Y entonces es lo que tiene, es lo que tiene. Así que Vamos allá, que esto es, vamos, de aquella manera. Bueno, pues ahí la experiencia con eso. Oye, a mí lo que me mola es lo de la mochila, ¿eh? La mochila ahí, ¿eh? Con el cargador ahí 24 horas, el cable de reaprovechado como cargador también. Y así estamos. Mira cómo desaparecen las gafas y nos vuelven. sí, que ahí el efecto se va y se viene, ¿eh? Esto queda muy a nivel pro. Esto Queda exactamente muy, muy, muy a nivel pro, pro, pro, pro. Bueno, pues nos vamos a seguir jugando con eso y a pensar las cosas. Ya te digo que este es el futuro. Aquí nos adelantamos en este podcast, como también vas a encontrar un montón de podcasts y videopodcasts hablando sobre esto. Y ya suena la señal de que nos vamos, que nos fuimos. Para allá, sí, con esta probatura de señal y todo eso por aquí. Vamos a ver qué dejamos de compartir cosas, qué tal. Vamos por aquí de vérsenos de aquella manera. Con este fondo de escritorio que tenemos partido así. Y ahora iremos saliendo de poco a poco. Que nos vemos de este lado. Ahora nos vamos a sentir raros sin las gafas.